activos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ...940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad, un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones, reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces, descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Antes de iniciar con la programación de Trazos de Nuestra Identidad esta tarde, quiero decirles que ya justamente comentar que el día de hoy el Consejo Nacional Electoral, después de casi 2 meses y medio, ha dado ya las credenciales para las dignidades electas del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces ahora hay que, ya están dadas las credenciales, lo que hay que esperar es la posición oficial, entre comillas, dada por la Asamblea Nacional. Realmente, como hemos comentado, y también tuvimos la oportunidad de tener a Walter Gómez, justamente electo como consejero de Participación Ciudadana. Nos alegramos, pues, a trabajar, que hay mucho por hacer y que esos espacios tan importantes que es la participación de los ciudadanos no se pierdan y que estemos atentos, tenemos ese derecho, es parte de lo que norma y establece la Constitución del Ecuador. Por otro lado, también sigue la persecución, de alguna manera se dice, manifiestan varios líderes políticos, sociales, que hay una persecución política de ese gobierno a varios funcionarios del anterior gobierno de Correa. Dicen que es una cacería de brujas. Justamente el día de ayer, en esta semana, la electa prefecta de Pichincha, Paola Pavón, justamente daba su rueda de prensa y desmentía y decía que ella no tenía nada que ocultar, que ahora se han inventado también este proceso de la investigación del arroz verde, del manejo de campaña, y que tiene que también, tiene un tinte para desviar la atención de los problemas que realmente están pasando en el Ecuador, de los casos de corrupción que incluso se inculpan a mucha gente del gobierno, pero que a su vez también desvía todas esas medidas económicas y todo lo que está manejado atrás de este convenio nuevamente del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, el pueblo es el que decidirá, es el que defenderá sus derechos alcanzados y los que todavía faltan por reivindicar. No olvidemos que somos un país independiente, soberano, libre y que somos parte de ese territorio de zona de paz como es nuestra América, decretada por la CELAC en el año 2014. O sea que todos los pueblos se decidieron y firmaron y acordaron que declarar territorio a toda la parte de nuestros pueblos de América como territorio de paz. Y así se tiene que mantener. No seguirle la agenda de los intereses del gobierno norteamericano que tanto daño hace a la humanidad. Bueno, en emisión del programa de esta tarde mantendremos un encuentro con esos pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy hablaremos de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, porque no hay que olvidar, los pueblos somos UNASUR, todos los pueblos. ¿Cuál sigue siendo la situación actual ante la decisión de algunos países miembros de retirarse de la misma, como Perú, Colombia, Brasil, y en este caso también el Ecuador, que a través del licenciado Moreno se manifestó que se decidía retirar de la UNASUR. Justamente un 23 de mayo del 2008 tuvo lugar en Brasil la aprobación del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, la creación de una organización internacional que impulsase la integración de diversas naciones sudamericanas. Ya se había crecido y se había dado ese empuje inicial en diciembre del 2004 con la creación de la comunidad, con la creación justamente de los miembros de Mercosur, con los de la comunidad andina. Pero sería en la reunión extraordinaria del Consejo de Jefes y Jefas de Estado y del Gobierno celebrada en el 2008 cuando se aprobase la Constitución de UNASUR. Los países firmantes fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. La organización tiene como objetivo promover la integración de sus miembros en materia de energía, educación, salud, medio ambiente, infraestructura, seguridad y democracia. Pero esta gran unión de naciones suramericanas ha venido siendo desestructurada por países que actualmente tienen gobiernos neoliberales y que siguen la agenda internacional de gobierno norteamericano. ¿Cuál es la posición? La posición de los países que se resisten a que este organismo de gran relevancia para nuestros pueblos pueda desaparecer y con la propuesta de crear, entre comillas, un nuevo bloque como Prosur, con el único intento de deslegitimar las actitudes de este organismo que ha venido trabajando en varios temas de intercambio entre países. El Ecuador hace algún tiempo, como lo mencionamos, manifestó que se retiraba de la UNASUR. ¿Cuál es la expectativa ante ese retiro de nuestro país, ante este organismo tan importante, hasta este bloque importante como es la UNASUR? Y sobre todo, recordar las normativas legales, que no es solamente decir me salgo y listo, hay que cumplir una normativa legal de la cual firmaron todos los gobiernos para la constitución de UNASUR. Y por lo tanto también por parte de la ética profesional, de alguna manera es pagar lo que adeudan los diferentes países a este organismo tan importante. Doy la más fraterna bienvenida a un gran amigo del programa, como es el embajador Elvis Urbina, un gran compañero del Ecuador, de Latinoamérica, coordinador nacional de Venezuela ante la UNASUR. Muchísimas gracias, querido embajador, querido compañero Elvis Urbina, gracias por su tiempo y presencia y por también permitirnos conocer y estar atentos a lo que realmente está pasando en UNASUR en este proceso que intentan desintegrar, desmembrar a la UNASUR. Bienvenido, querido embajador, muy buenas tardes, saludemos por el momento. Buenas tardes, Yuma, gracias una vez más por esta oportunidad. Saludos a la especial audiencia de tu programa. Y bueno, realmente es un honor para mí tener la oportunidad nuevamente de compartir contigo y con tu audiencia todo el estado de situación de UNASUR y un poco en esta lucha que para y por los procesos de integración suramericano y sobre todo la integración de los pueblos estamos dando en el marco de Suramérica frente a una corriente, digamos, que apuesta a lo contrario. Un poco ese es el objetivo de esta conversación de esta tarde. Y bueno, y realmente un gran honor para mí estar contigo otra vez. Y poder... embajador, el honor y el privilegio es nuestro. Más bien, gracias por su tiempo, porque yo sé que tienen una agenda muy, muy ocupada y siguen trabajando. Venezuela está presente en UNASUR, como lo está Bolivia, como está Surinam, como otros países que todavía la apuestan a la integración y la van a defender. Y como lo dije también al inicio, los pueblos somos los llamados a defender esa integración. Eso es lo que debe sostener a estos organismos, pero somos los pueblos los llamados a defender, no tanto los gobiernos, en este punto de este espacio y tiempo, queridos amigos. Bueno, vamos a iniciar, ya estamos preparándonos para Inti Raymis, para la fiesta del solsticio, del sol recto, donde se hace un tributo, obviamente, a la madre naturaleza, tener esa conexión con nuestra Pachitamama, agradecerles por los frutos recibidos, que nos acoge a pesar de tanto daño que día a día le hacemos y le contaminamos. Pero así, de ella hay que nutrirnos. Esa es parte de nuestro Ecuador milenario, de nuestra religiosidad, de nuestras cosmovisiones andinas y amazónicas. Este es el Ecuador de la mitad del mundo. Es nuestra historia, nuestra herencia milenaria. Eso es lo que se debe representar el Inti Raymi, no folclorizarlo y menos distorsionar estas prácticas y estos saberes que componen a esta festividad. Con ese sincretismo cultural, obviamente, entre la parte católica y la parte popular, pero que ahí está impregnada nuestra huella en ese proceso de sincretismo cultural. Las fiestas de San Pedro, las fiestas de la cosecha, el Inti Raymi, que justamente se celebra el 21, pero que ya en las comunidades se empiezan a organizar, a realizar en cada comunidad todas estas comparsas, lo que emerge, ese tributo a la madre naturaleza, esa conexión, donde el Ayahuma prepara su máscara y va a enterrarla en los diferentes poyocs y cascadas, lugares sagrados, para que de luego ponérsele esa cabeza de poder que se transforma en ese espíritu y que todo lleve como debe ser, que se corrija lo que tiene que corregirse y que estos rituales, estas festividades se lleven como deben llevarse. Y bueno, personajes como los pingulleros, tambores, danzarines, que están presentes en toda esta ritualidad y en esta festividad, y justamente en la provincia de Pichincha, en el cantón Pedro Moncayo, en todas esas parroquias de Tocachi, la comuna de Cochesquí, va a ser una gran fiesta el día 23, y me imagino también en las pirámides de Cochesquí. Ahí tenemos que buscar un nuevo cambio de ciclo, de tiempo, donde también tenemos que aprovechar a fortalecer nuestras energías positivas para tener un correcto pensar, sentir y actuar, y sobre todo pedir coherencia e integración, más fuerza, más libertad para nuestros pueblos y más coherencia. Bueno, muchísimas gracias por toda la gente que ya se comienza a conectar a través de mi Facebook personal, www.facebook.com/yumac.ortiz. Muchísimas gracias a la Sinaí Céspedes, que se acaba de unir al grupo Irice también. Muchas gracias, Sinaí Céspedes, de Prensa Latina, jefe corresponsal, que siempre está atenta. Muchas gracias por existir, Prensa Latina, y por todo el trabajo que viene realizando la Sinaí Céspedes. También a Carlos Naranjo, a Sole, a mi Blanco, mi querida Sole, a mi hijo, muchísimas gracias. Desde la costa ecuatoriana, abrazos, estimado Yumagi, gracias por compartir historias relevantes de nuestros pueblos hermanos. Juyayay, así es, nuestro pueblo patria grande. A defender y no a permitir que se siga desmantelando a la UNASUR. Bueno, vamos a iniciar justamente con las fiestas de San Pedro. Muchísimas gracias, muy buena música, como siempre, en Trazos de Nuestra Identidad. Saludamos como todas las semanas, todos los días miércoles y jueves que se transmite este programa, Trazos de Nuestra Identidad, de 3 a 4 de la tarde, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control y de producción de este programa. Bienvenidos y bienvenidas, queridos amigos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. Fiestas de San Pedro o de la cosecha, fiestas del sol. En el año 2016 se realizó la declaratoria oficial por parte del Estado ecuatoriano de Patrimonio Cultural Inmaterial o Intangible a la fiesta mayor del solsticio, conocida también como las fiestas de la cosecha o de San Pedro, originarias del cantón Pedro Moncayo. Este reconocimiento es a la identidad cultural de un pueblo, a su memoria cultural, milenaria, así como al conjunto de saberes, técnicas y prácticas ancestrales transmitidas de generación en generación, que se han mantenido a lo largo de los siglos hasta la actualidad, con sus matices y componentes que representan sus pobladores de esta tierra agrícola, de los constructores de las pirámides de Cochesquí, y que se niegan a perder su memoria histórica de resistencia, dignidad y trabajo. En tiempos precolombinos, los antiguos habitantes del valle equinoccial Cayambe-Cochesquí tributaban al cosmos a través del culto a los solsticios y equinoccios, que dividían al tiempo en una lógica que regulaba la vida andina,

Un saludo para Trazos de la Identidad, esa identidad pichinchana que queremos construir. Un saludo a esa mujer extraordinaria, Yuma Gortiz. ¿Qué tal? Soy Jorge Salazar del Grupo Sendero. Quiero mandar un saludo cordial a Yuma Gortiz y el programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Reiteramos la bienvenida al embajador Elvis Urbina, coordinador nacional de Venezuela ante la UNASUR. Justamente, como lo dije en la introducción del programa, UNASUR ha venido intentando ser desmembrada y que viene, como nos contaba la vez pasada que estuvo acá el embajador Elvis Urbina, toda esa raíz de la salida del presidente Samper, que estuvo a cargo de Colombia, estuvo a cargo de la presidencia pro tempore. A partir de ahí comenzaron a hacer unas maniobras para ir desmantelando, desestructurando a Lunasur. Y todo es tan planificado que no es de un momento a otro, sino que todo también tiene que ver y hay que insistir, porque no se habla de la verdad. Los medios de comunicación siempre están tratando de coartar la verdad y entonces llegar a esa memoria, a ese imaginario colectivo en general del pueblo, y que tiene otra visión y otra realidad de los hechos. Bienvenido, querido embajador. Realmente tengo que reconocer toda esa fuerza de los países que se mantienen en el UNASUR, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela, lo mismo Bolivia, Surinam, otros países que todavía se mantienen. Podemos recordar, querido embajador, un poco, yo decía, bueno, que eso fue a partir del 2008, que se fue estabilizando y se crea también la UNASUR, pero de alguna manera las normativas legales, hagamos un recuento rápido para que la gente recordar cómo se formó el UNASUR, cómo se consensuó con todos los países para que sea legítima ese funcionamiento, un primer bloque a nivel internacional, hacia el mismo nivel de Naciones Unidas, queridos amigos, pero nuestro propio, no aquí no somos diferentes a otros países, simplemente que sea un mundo que sea uniforme, equitativo y que seamos vistos por iguales. Por eso hay convenios de Viena, hay normas internacionales que rigen los comportamientos y las relaciones entre países. Bienvenido, mi querido embajador Elvis Urbina. Gracias, Yuma. Buenas tardes una vez más a todos y a todas. Un gusto, pues, como ya mencioné, estar acá y compartir con usted una vez más toda la información que hace ya aproximadamente 2 meses que tuve la primera vez en tu programa. Y algunos eventos importantes han transcurrido para conversar y poner al tanto de la situación de UNASUR. Sobre lo que puntualmente me hace referencia, sí, efectivamente, para aquellos que piensan que UNASUR fue la idea y el voluntarismo de unos pocos presidentes, hay que dejarles claro que UNASUR se forjó prácticamente con una iniciativa de integración suramericana por primera vez en la historia de Sudamérica, que se concretó por primera vez en una reunión presidencial de los 12 presidentes de Sudamérica en Brasil en el año 2000, por aquel presidente que era de Brasil en ese momento, Henrique Cardoso. Y recién llegaba algunos presidentes, por supuesto, de la línea progresista a los gobiernos. El caso, pues, el presidente Chávez y el presidente Lula, por supuesto, que prácticamente empezaron a madurar y a forjar y a empujar la idea de que tenía que haber un proceso de integración que fuera el resultado de un proceso de, digamos, de sinergia en la voluntad política de los presidentes, de los gobiernos, pero principalmente que se constituyera de una manera bien fundamentada por el derecho internacional. Y así se forjó y así se creó UNASUR. Es decir, hicieron falta exactamente 8 años, del 2000 al 2008, para que se firmara el Tratado Constitutivo de UNASUR, como ya tú bien comentabas, el 23 de mayo del año 2008, que ya este año hicieron 11 años de esa firma. Pero eso fue un trabajo arduo, digamos que, cuya comisión, que fue designada por altos delegados de cada uno de los presidentes, tardó 1.5 años en discutir, en debatir y en llegar a consenso para tener el Tratado Constitutivo de UNASUR. Es decir, desde enero del año 2007 hasta mayo del año 2008, los países negociaron eso. Y aquí hay que darle la razón en una pregunta reflexiva que es en el caso del expresidente Correa suele hacerse cuando él, que fue uno de los impulsores ya en la etapa, digamos, previa a la firma del tratado, cuando llega al gobierno en el año 2007, se hace la pregunta a él en algunas entrevistas que lo hemos visto últimamente en los medios internacionales, cuando le preguntan sobre qué pasó con UNASUR ahora, que se está, digamos que tiene una situación de crisis, y el expresidente Correa se hace la pregunta: ¿en qué momento perdimos la brújula para dejar de sentarnos a negociar, aún reconociendo las diferencias que tenemos entre los países? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Se hace la pregunta. Y es verdad, porque UNASUR siempre se forjó y se creó reconociendo las diferencias políticas, económicas, que había en la región, incluso las asimetrías. Incluso, mire, Uribe se sentó y decidió firmar este convenio. Tantos otros presidentes. Alan García, por ejemplo, que no estaban de acuerdo ideológicamente. Lo importante era la integración y la necesidad de crear un bloque como estos. ¿Ante qué, mi querido? Claro, hay una explicación, digamos, que puede ser como una aproximación, o una primera aproximación a esa pregunta reflexiva que siempre nos está haciendo el expresidente Correa, y es que la correlación de fuerzas políticas para el año 2008 era de que ya teníamos 9 países con presidentes progresistas y apenas había 2 o 3 con presidentes de la línea conservadora neoliberal, pero que a pesar de eso fueron capaces de activar y valorar lo que el fundamento principal sobre el cual se forjó UNASUR, que era siempre responder a la pregunta cómo nos integramos en medio de la diversidad. Esa correlación de fuerzas políticas que ahora está invertida, que la historia, digamos, hoy en día tenemos una correlación de fuerzas invertida, donde solamente quedan también 3 países en la región, pudiera decir uno, 4 países en la región, 8-4 la relación ahora, 4 países en la región de la línea progresista, por supuesto cada uno con sus matices, cada uno con sus diferencias. Exacto, sencillamente que los que inicialmente forjaron UNASUR de esa línea progresista y que eran la mayoría, nunca pensaron, nunca actuaron de una manera tal de pasarle la aplanadora a los otros y de desplazarlos de una manera tal de mirarlos y asimilarlos como un peligro para su propia existencia. Y luego, evidentemente, hay una explicación mayor, que es cuál es la disputa geopolítica en la cual estamos en este momento, que ha promovido el gobierno de los Estados Unidos cuando se dio cuenta que si esta región unida podía forjarse y desarrollarse sin los Estados Unidos, pues definitivamente Estados Unidos ha dado un giro sustancial, importante, para tratar de demostrarle a todos los países de América Latina que más le conviene ser su amigo que su enemigo. Y por eso es que yo, en mi caso, siempre decía que en el Suramérica, particularmente, en el caso de UNASUR, bueno, evidentemente había países que eran más allegados o amigos de UNASUR, de los Estados Unidos, que estaban dentro de UNASUR, pero que eso no significaba que iban a tratar de imponer la política estadounidense en las políticas de cooperación regional que había en Sudamérica. Pero nadie pensó eso. Claro, pero una vez que son mayoría, pues decidieron atender la instrucción de que definitivamente había que pasarle la aplanadora y digamos, con extremos de una escucha de declaraciones de cancilleres, como señalan de manera, digamos, sin ningún fundamento, que UNASUR nunca sirvió para nada, o que UNASUR es un mecanismo ideológico. Para nada. Nunca ha sido así. La historia demuestra todo lo contrario. Y todo lo contrario, porque UNASUR se ha ido gestando, se han hecho varios proyectos importantes, y es importante, es clarísimo todo el trabajo que se ha hecho, querido embajador. ¿Cuáles son los puntos que se fueron fortaleciendo durante todos estos años? ¿Y qué es lo que hay en la actualidad en la mesa? Claro. En este momento hay dos maneras de comprender lo que está ocurriendo en UNASUR. Aquellos que asumen, entienden y aspiran que esto es una fase terminal para UNASUR y que UNASUR se va definitivamente a enterrar y a desaparecer. Y en eso, por supuesto, están los países suramericanos que hacen parte del Grupo de Lima, principalmente por Colombia, que es el primer país que efectivamente se ha retirado de UNASUR, y bueno, luego el resto. Y los otros, y hay otra posición o otra perspectiva, que es la que tenemos los países que todavía nos mantenemos activos como Estados miembros activos en UNASUR, que es que consideramos que estamos en un proceso de transición difícil, de una crisis institucional importante que ellos provocaron. Así es. Que ellos provocaron el 18 de abril del 2018, que siempre digo que es la fecha en la cual ellos se pusieron de acuerdo para darle una fuerte estocada a UNASUR para paralizarla. Pero a pesar de eso, yo la verdad es que siento que sencillamente lo que nos han hecho es hacer perder el tiempo por todo lo que hemos podido hacer en poco más de un año por los procesos de por este proceso de integración suramericana. Entonces, para aquellos que creen y que están convencidos de manera tajante, pero además falsa, de que UNASUR no sirvió nunca para nada, bueno, ahí nosotros tenemos como resultado la institucionalidad arraigada e inédita, porque primera vez en la región que fuimos capaces de sentarnos los 12 países para cooperar en materia militar, por ejemplo. Pero además también lo hicimos de la manera como no se había hecho nunca en la historia, incluyendo a los mecanismos subregionales de integración, como el caso de la comunidad andina, que nunca los 12 países nos habíamos puesto de acuerdo para colaborar de la manera como se ha hecho en materia de salud, por ejemplo. Y asimismo, y un elemento que yo siempre lo destaco como el más importante, es cómo le demostramos, UNASUR le demostró al mundo, y particularmente a América Latina, que era capaz de crear una institucionalidad que en su dinámica le demostrara al mundo lo capaces que somos de contribuir y cooperar con nuestros procesos democráticos en la región. Y eso es lo que forjaron y lograron 25 misiones electorales de UNASUR que se desarrollaron desde el año 2012 hasta la última, por cierto, del año pasado, que se realizó aquí en el Ecuador con las elecciones presidenciales. De tal manera que UNASUR, a diferencia de lo que hacía la OEA, concibió una forma de colaborar y cooperar en materia de los procesos democráticos, específicamente los electorales, para decirle a los países cómo mejorar, cómo perfeccionar los procesos electorales. Incluso tuvimos la oportunidad de que una de esas 25 misiones fuera una misión extrarregional que llevamos a República Dominicana. Ya estábamos proyectándonos fuera de la región y además cumpliendo con lo que dice el Tratado Constitutivo UNASUR, que UNASUR estaba hecha también para contribuir al proceso de integración de América Latina y el Caribe. Y también para su desarrollo y de intercambio comerciales, y sobre todo en temas de seguridad, medio ambiente, también de catástrofes naturales, y también en temas de seguridad. Así es, tenemos. Y de investigación, como son los centros de estudios de investigación, que lo acaban de sacar de Argentina, y que usted me estaba comentando que ya tienen, no lo van a dejar perder, y que ya va a empezar a funcionar, va a seguir funcionando en Venezuela. Sí, así es. La Argentina, en el mismo sentido que decidió su gobierno denunciar el tratado y retirarse de UNASUR, lo propio también ya han consignado acá en el Ecuador como país depositario de las denuncias del tratado, Brasil y Paraguay. Argentina hizo lo propio, pero con la particularidad que Argentina era sede y decidió renunciar a ser sede del Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa del Consejo de Defensa Suramericano, UNASUR. Ante ese hecho, pues nosotros, además con una posición diplomática un poco agresiva, dura, en el sentido de que se le dio un plazo de 45 días al director del centro para que desocupara las instalaciones allá en Buenos Aires. Bueno, nosotros colaboramos y cooperamos junto con la administración de la Secretaría General actual para que ese plazo se cumpliera, y efectivamente así se cumplió. Pero mientras eso se cumplió, ocurrieron dos cosas importantes. Venezuela ofreció y tuvimos el apoyo, por supuesto, en este caso de Bolivia y de Surinam, específicamente, además de que ningún otro país puso ninguna objeción, de que la nueva sede del Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa de UNASUR estará en Venezuela. ¿En Brasil qué funciona? En Brasil funciona el Instituto, específicamente en Río de Janeiro, el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, que dirige la compañera ecuatoriana exministra de Salud, Karina Vance. ¿Y qué va a pasar con eso? Él sigue funcionando hasta ahora, pero estamos en un proceso de, como Brasil también ha denunciado el tratado, pues entendemos que Brasil tampoco querrá que en su territorio esté alguna instancia o alguna institucionalidad de UNASUR. Y estamos haciendo con la directora todos los trámites correspondientes para adelantarnos al hecho de que cambiaremos de sede también al Instituto Suramericano de Gobierno en Salud. Y por supuesto está en evaluación en la oferta que el pasado 17 de marzo hizo el canciller de Bolivia, el canciller Diego Pari, de que una vez ocurra la denuncia del tratado por parte del Ecuador, pues Bolivia ofrece un espacio que siga funcionando el así instituto. El instituto, en este caso la Secretaría General, y nosotros estamos proponiendo que el instituto se vaya también a donde va a funcionar la Secretaría General, de tal manera que sigan activos esas dos instancias permanentes que tiene UNASUR. Sí, y no se va a dejar que se desmantele ni que desaparezca UNASUR, aunque todos quieran que pase eso, no todos en general, sino los gobiernos que de alguna manera insisten en seguir la agenda internacional, la agenda preparada del gobierno norteamericano en políticas internacionales con nuestros países de América. Bueno, vamos a irnos a un segundo corte musical. Muchísimas gracias a toda la gente que se sigue conectando, a Oscar Velázquez, Víctor Hugo Romero, al Jorge Cisneros. Muchísimas gracias a toda la gente que está conectándose a través de mi Facebook Live y a través de las diferentes redes sociales de Radio Casa de la Cultura, como es la www.radiocci.com, y también de los diferentes canales. Bueno, vamos a irnos al segundo corte musical y nos vamos con Ali Primera y nos vamos con la canción Vas Caminando Sin Huellas. Enseguida regresamos, no te desconectes. Parece que te estoy viendo, campesino de mi pueblo. Te veo mover tus manos sin aprisionar al viento. Solo algo queda dentro de tu estómago vacío. Vas caminando, caracoleando. Se puede matar el hombre, mas no matarán la forma en que se alegraba su alma. Cuando soñaba ser libre, vas caminando, caracoleando, y vas dejando detrás pedazos de tierra ajena. No has peleado por tus huellas, quien cosecha si no siembra. Vas caminando, caracoleando. Parece que te estoy viendo, campesino de mi pueblo. Te veo mover en tus manos sin aprisionar el viento. Queda dentro de tu estómago vacío. Vas caminando, caracoleando. Ayer se murió tu perro, hoy es más grande tu hambre, uno menos la comparte. Vas caminando, caracoleando. Puede matar el hombre, pero no matar la forma en que se alegraba su alma cuando soñaba ser libre. Vas caminando, caracoleando. Thank you. Hola queridos amigos, soy Omar Mocrani, agregado comercial de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia aquí en Quito, Ecuador. Quiero hacer llegar un fraternal saludo a la querida Yuma Cortés y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, que es un espacio para la cultura y para el intercambio entre nuestros pueblos. Un fraternal saludo. Queridos amigos, les habla Miguel Conde, de integrante del Grupo Batinias, y queremos enviar un gran mensaje al programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias también a Bolivia, a Wilmer Mendoza, siempre está pendiente, Jayaya Bolivia, por supuesto que sí. Bueno, estamos conversando con el embajador Elvis Urbina, él es coordinador nacional de Venezuela ante la UNASUR. Estamos hablando un poco de la historicidad, todo este proceso que han intentado varios países que se han pregado al neoliberalismo nuevamente desmembrar. Pero bueno, hay una alternativa, están haciendo todo el esfuerzo los países que todavía quedan, son parte, miembros aún de UNASUR, luchar por la UNASUR, por este, porque no es luchar por los gobiernos, ojo, es luchar por lo que representa el proceso de integración, querido compañero Elvis, porque la integración es garantía de paz, de convivencia, de apoyo. Eso es lo que representa, es lo que tenemos que hacer los pueblos latinoamericanos y caribeños, porque nos tenemos que unir ante esas amenazas de guerra que quieren implementar Estados Unidos, con violentar o amenazar a Venezuela con una injerencia militar. Pero va mucho más allá, es también una garantía de esas relaciones de convivencia, pero sobre todo de respeto a las autodeterminaciones y respaldarnos como pueblos. Ese es el derecho en este momento coyuntural que vive. No podemos dejar que se siga con los planes orquestados del Imperio Norteamericano, mi querido Elvis. ¿Han conversado ustedes entre los países que todavía están fortaleciendo y mantienen la UNASUR, querido Elvis Urbina? ¿Qué han dicho Bolivia, Surinam, Venezuela, todos los países que todavía permanecen? Y también en el caso de Ecuador, ¿qué es lo que ha pasado con la supuesto retiro y cuál es el planteamiento? Porque también hubo varias organizaciones como los Jóvenes Somos UNASUR que hicieron varias, incluso pusieron un amparo para que no se siga adelante con esta decisión del gobierno ecuatoriano al querer salirse de UNASUR. Los países que como Estados miembros nos mantenemos activos en UNASUR a pesar de la forzosa paralización a la que nos condujeron los seis países suramericanos que hacen parte del Grupo de Lima, y digamos, y la más reciente, pues la adhesión que hizo el Ecuador a esa misma posición, sin estar en el Grupo de Lima, pero hizo exactamente la misma adhesión, la cual formalizó por escrito el día 11 de marzo pasado. Hemos estado conversando informalmente con a nivel de coordinadores nacionales de UNASUR, y estamos preparándonos para tener una primera reunión que sea, por supuesto, debidamente instruida por nuestras autoridades con los lineamientos que corresponden, porque son lineamientos políticos, por supuesto, estratégicos, en el sentido de cuál va a ser la línea orientadora que nos va a permitir reajustar y reactivar a UNASUR, aun cuando este proceso de disminución forzada a la cual condujeron los otros países a UNASUR, aspirando a su desaparición definitiva. Nosotros estamos convencidos que el trabajo que vamos a hacer para este proceso de reactivación está amparado en el derecho internacional, específicamente en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Digamos que respalda el hecho de que porque haya una disminución de las membresías de los países no significa que un organismo internacional automáticamente desaparezca. Creo que hay una mala interpretación de las normativas y de todo. Sí, una interpretación interesada, pero además también una aspiración de acabar con UNASUR para supuestamente reactivar un organismo paralelo que todavía no sabemos dónde está, qué existe y cómo funciona. Han transcurrido ya casi 3 meses desde la reunión presidencial y bueno, no en realidad en la práctica no hay nada hasta ahora en el caso del denominado PROSUR. Entonces sí estamos a la expectativa de un proceso de coordinación en ese sentido, digamos en el ánimo y en la firmeza y en la convicción de que vamos a hacer todo lo necesario para salvaguardar y proteger el legado de UNASUR, tanto en lo que tiene que ver lo material como también en lo que refiere a su funcionamiento futuro. Incluso pensando que UNASUR ganó una proyección internacional importante, tuvimos algunos países interesados, muchas veces que pidieron a adherirse como miembros asociados. Todos esos elementos los vamos a considerar. Creo que estamos en una situación en la cual vale de todo para salvaguardar todo eso, este proceso. Y que de pronto los espacios físicos pueden cambiar simplemente, así es, ¿no? Así o sea, es. Lo importante es lo de fondo, ¿por qué así seguir es. Manteniendo esta Unión de Naciones Sudamericanas? Y además tenemos la pretensión de actuar sin egoísmo, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, no estaríamos, uno de los temas que está sobre la mesa es que no vamos a actuar como si actuaron desde los países que defenestraron UNASUR y que ahora quieren crear otro mecanismo, que es que le cerraron de entrada la puerta, por ejemplo, a Venezuela, excluyéndola, ni siquiera para escuchar y oír cuál era la posición o la actitud de Venezuela en ese sentido. Nosotros creo que la correlación de fuerza política en la región puede tener variaciones en el corto y mediano plazo, y ese elemento lo estamos considerando porque estamos confiados que UNASUR va a recuperar no solamente su funcionamiento en el corto plazo, sino también que en el más mediano plazo podemos tener algunas restitución de algunas membresías importantes, ¿no? Con relación a lo que mencionabas de Ecuador, bueno, efectivamente hemos tenido algunas novedades, digamos que animan al espíritu de que si es posible y si hubo algún impacto importante, y particularmente en el Ecuador, que es la sede, todavía es la sede de este proceso de integración con el edificio allá en mitad del mundo. Y es que tuvimos la grata sorpresa de que ese proceso que anunció el gobierno del Ecuador que iniciaría para denunciar el tratado, ese proceso efectivamente se empezó a concretar hace algunas semanas atrás con el primer paso, con un primer paso de tener una opinión, un dictamen, perdón, de la Corte Constitucional del Ecuador para ver la opinión favorable de que se debata luego en la Asamblea Nacional para que el gobierno pueda tener la autorización de efectivamente denunciar el tratado. En ese proceso hemos conocido la reacción favorable y no subestimemos entonces que UNASUR efectivamente los únicos dolientes no somos los gobiernos, sino que también hay pueblo que reacciona y le duele este proceso de integración y particularmente lo que ha sido UNASUR para ellos. Y en este caso los jóvenes, que es un segmento importante de participación ciudadana, pues organizados en un movimiento que ya venía incluso trabajando desde la propia UNASUR a través del foro desde hace algunos años, a través del foro de participación ciudadana UNASUR, los jóvenes UNASUR Ecuador han digamos ejercido su derecho ante la Corte Constitucional para tratar de tener una audiencia para que su opinión sea escuchada y exponer los argumentos que en su opinión tienen que ver con el sentir ellos que están violentándose sus derechos de participación en el caso de un organismo internacional de integración, en este caso suramericana, como UNASUR. Así es, y han puesto también justamente para que sean escuchados, y a su vez lo digo, ¿no? O sea, se hicieron consultas, se toman decisiones. Yo creo que este tipo de decisiones tan arbitrarias no puede tomarlas solo el gobierno, porque, como reitero, UNASUR le pertenece a los pueblos, somos parte, todos los pueblos somos UNASUR. Y por lo menos debíamos haber sido consultados si queríamos o no, tanto que dicen y se jactan de democracias, etcétera, etcétera. Sí. Quiero él. Entonces, ese proceso está en marcha. Entiendo que los jóvenes tienen la firme aspiración de que la Corte acceda a aperturar una audiencia donde ellos puedan ser escuchados y que la Corte pueda tener otra visión, digamos que no es solamente la visión gubernamental respecto de lo que significa para las organizaciones sociales UNASUR. Que han venido trabajando e involucrándose porque ha habido desarrollo y trabajo, así de simple. Y el tema de participación ciudadana ha sido también parte fundamental de los ejes de trabajo, de acción y de integrarnos como pueblos en base a esa discusión, del debate, de diferentes visiones y puntos de vista y sobre todo la importancia que tiene la participación de los jóvenes en el proceso de integración. Así de simple, queridos amigos. Bueno, estamos con el tiempo ya terminando, mi querido Elvis. Quería preguntarte, a breves rasgos, ¿cómo va la parte económica? ¿Cómo se está sustentando económicamente UNASUR para ir terminando? Bien, sí, UNASUR todavía, digamos, con muchos esfuerzos de racionalidad económica y financiera, se mantiene todavía funcionando la Secretaría General, a pesar de que ha tenido que hacer, se ha visto forzada a hacer unos recortes en materia de recursos humanos. Sí quisiera dejar claro que en tanto el proceso que vivió el cierre temporal del Centro de Estudio Estratégico de Defensa en Buenos Aires, como la reducción de personal que ha hecho la propia Secretaría General, quiero dejar claro, y he sido testigo por estar nosotros despachando desde la propia Secretaría General de UNASUR, que han sido resguardados todos los derechos laborales de los trabajadores. Es decir, han sido debidamente liquidados como trabajadores de UNASUR, pero también debidamente indemnizados porque ha sido una razón de fuerza mayor, de fuerza ajena a ellos, por las cuales han dejado de prestar su servicio. A pesar de las limitaciones presupuestarias y financieras. Y de todo lo que deben los países, y los otros países, incluido el Ecuador, que no quiere seguir pagando, eso no es justo. Las deudas hay que pagarlas, para eso son los compromisos. Estamos alrededor de, como te lo dije en la reunión anterior, de más de 20 millones de dólares de deuda de 7 países, incluyendo el Ecuador, que su deuda, digamos, vencida a la fecha, está por el orden de los 370 mil dólares, y que si le añadimos la del 2019, que está vigente porque Ecuador sigue siendo miembro de UNASUR, alcanzaría una cifra de los 700 mil, sobre los 700 mil dólares. Pero a pesar de eso, y que la administración de la Secretaría General ha hecho milagros, digamos, con la racionalidad económica que ha tenido que hacer tanto con la Secretaría como con el Instituto de Salud como con el Centro de Defensa, ha logrado, tenemos abierta esa institucionalidad y la aspiración es que antes que esos recursos se agoten, algunos de estos países, y exhortamos y los llamamos a la reflexión para que honren sus pagos a UNASUR, que no son deudas nuevas, son deudas de proceso y de cooperación regional que disfrutaron en UNASUR mucho antes que decidieran retirarse y paralizarse. Entonces hacemos esa exhortación y bueno, los que estamos activos también asumiremos el compromiso del futuro inmediato de UNASUR de respaldarlo financieramente de acuerdo a la proporcionalidad que le corresponde a cada uno de los países por su tamaño, por sus posibilidades económicas. Así es, mi querido Elvis. Muchísimas gracias, querido embajador Elvis Urbina, coordinador nacional de Venezuela ante la UNASUR. UNASUR nos pertenece a todos los pueblos y vamos a estar vigilantes, por supuesto que sí, queridos amigos. Y muchísimas gracias y siempre contaremos con la presencia del embajador para seguir justamente conociendo qué es lo que está pasando con UNASUR, porque a todos nos interesa. Muchísimas gracias, queridos amigos, a todos los oyentes y a toda la gente que se unía a través de las diferentes redes sociales. Cayacama, siempre incorrecto pensar, sentir y actuar. Nos vemos en una próxima edición. Chao, chao. todavía no te vengamos, pero el pueblo va troncheando en busca de la canción. Que se le ve victoriosa como hermosa mariposa convertida en tricolor. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio.